Gestión de los recursos humanos. Encontramos en esta área de conocimiento los procesos que nos ayudarán a gestionar personas y grupos de personas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Al final del podcast deberíamos conocer las destrezas del director del proyecto en relación a los recursos humanos. Poder explicar las diferentes formas de gestionar un proyecto. Conocer la diferencia entre roles y responsabilidades. Saber las diferencias entre un gestor y un líder, conocerlas. Conocer también, bien que superficialmente, diversas teorías sobre la motivación. El área de conocimiento de la gestión de recursos humanos incluye los procesos siguientes. 1. Desarrollar el plan de recursos humanos. 2. Adquirir el equipo del proyecto. 3. Desarrollar el equipo del proyecto. Y 4. Gestionar el equipo del proyecto. Perdón. El primer proceso, desarrollar el plan de recursos humanos, está incluido en el grupo de procesos de planificación. Y los otros tres procesos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y gestionar el equipo del proyecto, se incluyen en el grupo de procesos de ejecución. Comencemos por desarrollar el plan de recursos humanos. Es el proceso de identificar roles, responsabilidades, habilidades requeridas, etc. En este proceso se crea el plan para la dirección del personal. Adquirir el equipo del proyecto. Es el proceso consistente en confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo para completar el proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto es el proceso de mejorar las competencias, interacciones y entorno general del equipo para un mejor desempeño. Y por fin, dirigir el equipo del proyecto consiste en monitorear el desempeño de los miembros del equipo y proveerles de retroalimentación, de feedback, para mejorar el desempeño del proyecto. El área de conocimiento de la gestión de recursos humanos no provee de algo tangible. Es un conjunto de competencias difíciles de aprender en un aula, en una clase. El director del proyecto necesita una serie de destrezas relacionadas con los recursos humanos. Hablamos de liderazgo, de capacidad de gestión, de motivación, de conocimiento de la cultura de la empresa, de integración, de habilidades de gestión de conflictos. Habitualmente, los directores de proyectos manejan bien las llamadas capacidades fuertes, duras, las hard skills, que son las técnicas necesarias, por ejemplo, para confeccionar un cronograma, un análisis del valor ganado, pero integrar los recursos, especialmente los recursos humanos, y hacer que trabajen en la misma dirección es una tarea más complicada, no es tan sencilla. Es necesario que el director del proyecto transmita una visión al equipo e integre a todos los miembros del mismo a través de dicha visión. El director del proyecto tiene que lidiar con conflictos de tipo técnico, conflictos políticos y conflictos relacionados con personas. Desde el punto de vista de los recursos humanos, el director del proyecto debe liderar a los distintos grupos de interés, por citar algunos, el equipo del proyecto, perdón, el cliente, el usuario final, el sponsor, es decir, el facilitador del proyecto. En definitiva, es fundamental que el director del proyecto utilice su influencia para conseguir los objetivos del proyecto. Es necesario disponer de una serie de capacidades interpersonales, tales como capacidad de resolución de conflictos, capacidad de negociación, capacidad de comunicación, capacidad de proporcionar retroalimentación, desde luego capacidad de liderar y disponer de capacidad de influencia en la organización. El conflicto es un tema recurrente en el área de la gestión de recursos humanos. Las causas más habituales de conflicto son la escasez de recursos, las prioridades en el cronograma y los diferentes estilos de trabajar. Evidentemente, la mejor alternativa para gestionar un conflicto es confrontarlo, hacerle frente, abordarlo. Se trata de gestionar un conflicto como algo que hay que solucionar, a través de un diálogo franco y con actitud de realizar concesiones entre las partes. En cualquier caso, existen otras técnicas ante los conflictos, tales como eludirlos, apartarse de ellos, reconciliar, es decir, subrayar los puntos de acuerdo, consentir, es decir, buscar una solución que satisfaga bien que parcialmente a todas las partes, forzar, es decir, imponer un punto de vista a los demás, colaborar, que viene a ser intentar incorporar múltiples puntos de vista. En orden a dirigir correctamente un proyecto, el director del mismo ha de tener una serie de destrezas, entre las que citamos ser organizado, ser una persona lógica, perseguir siempre las causas originales de las situaciones problema, no solo los síntomas, ser analítico y ser muy disciplinado. Con respecto a los grupos de interés, el director del proyecto debe, por una parte, inspirar una visión, por otra parte, conocer técnicas generales de dirección para asegurar que se siguen los procedimientos adecuados, establecer un liderazgo, es decir, un conjunto de capacidades para influir en un grupo, haciendo que éste trabaje en la misma dirección para lograr unos objetivos comunes, tener sentido de responsabilidad, proporcionar retroalimentación a los miembros del equipo, ser capaz, desde luego, de construir un equipo, ser un buen comunicador, sobre todo con una alta capacidad de escucha activa. Un concepto muy ligado al liderazgo es el de management, el de dirección, el de gestión. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos conceptos? Bien, la gestión se focaliza más en la administración, por ejemplo, en redactar un informe. Tiene en cuenta más los detalles, cómo se realiza un entregable. Por contra, el liderazgo se centra más en la visión, en inspirar una visión que motive, que influencie a los miembros del equipo del proyecto. Veamos a continuación las diferencias entre dos conceptos que suelen confundirse, que son roles y responsabilidades. El rol es una función que debe realizar una persona. Por ejemplo, testear, o soldar, o cavar, o calcular, etc. La responsabilidad es una forma de ser considerado sujeto de una obligación. Responsable es aquel que es causa directa o indirecta de un determinado hecho. Otro par de conceptos recurrentes en el área de gestión de recursos humanos son los de competencia y autoridad, aunque quizás aquí la distinción sea más nítida. Competencia es la habilidad para lograr los objetivos. Y autoridad, por el contrario, es el derecho a tomar decisiones. Comentemos un poco por encima el concepto de la motivación. Es fundamental mantener a los miembros del equipo motivados hasta finalizar el ciclo de vida del mismo. Existen realmente diferentes teorías sobre la motivación. Veamos los que históricamente han sido más importantes. Teoría X e Y de McGregor. La teoría X supone que las personas son intrínsecamente perezosas y no quieren trabajar. La teoría Y, por el contrario, supone que trabajar es algo natural. Posteriormente a las teorías X e Y, surgió la teoría Z de Ouchi, que supone que las personas no desligan su condición de seres humanos a la de empleados, y que la humanización de las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los trabajadores. Teoría de las expectativas. Según esta teoría, las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos valiosos para ellas. Las personas confían en que si se consigue el rendimiento esperado en el proyecto, se infieran, se sigan ciertas consecuencias positivas para ella. Teoría motivacional de Hertzberg. Hertzberg comprobó que los factores que motivan, al estar presentes, no son los mismos que los que desmotivan. Por eso divide los factores en factores higiénicos y factores motivadores. Los factores higiénicos son factores externos a la tarea. Su satisfacción elimina la insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia el logro de resultados. En definitiva, si no se encuentran satisfechos, provocan insatisfacción. Y factores motivadores. Hacen referencia al trabajo en sí. Son aquellos cuya presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos, pues, se sientan o no motivados. En definitiva, los factores higiénicos son una especie de condiciones necesarias, pero no suficientes. Deben de existir, pero por sí mismos no producen motivación. Lo que sí producen es desmotivación al no estar presentes. Y terminemos por fin con la teoría de Maslow. Es quizás la teoría más clásica y conocida popularmente. Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una especie de estructura piramidal en la que las necesidades básicas se encuentran debajo y las superiores o racionales arriba. Existen necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. Para Maslow, estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, de forma que una de las necesidades solo se activa después de que el nivel inferior está satisfecho. Únicamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente las necesidades superiores, y con esto la motivación para poder satisfacerlas.